hawawasya, pasyakunayta hawawasya. Chayna ñata kay warmipas, chayna ñata kay waykipas, imamunayta tushukusya, takikunayta takikusya. Ha pasado tanto tiempo, y ahora llegó el momento de la consagración. Oye, Caspi, en Ayacucho, JR, Santa Santa Huayquicha. ¡Chaira! ¡Chaira! ¡Chaira! ¡Chaira! ¡Chaira! ¡Huamanguina, huanguina! ¡Una vueltecita! ¡Maita quita jamurani! ¡Maita quita! Chapi.